Mira, cuando uno analiza o hace un balance de estos 30 años, creo que bueno, nosotros caminamos los caminos de la historia de la República Argentina. Como dije recién, en estos 30 años pasaron muchas cosas. Cuando me refiero a muchas cosas, me estoy refiriendo al contexto político, económico, social del país. Nosotros tuvimos los años 90, años muy duros en el sistema educativo, donde tuvimos que enfrentar políticas neoliberales que trajeron la fragmentación del sistema educativo en la República Argentina. Luego vinieron años donde, como dije hace un rato, la lucha de la carpa blanca, de la marcha blanca, hicieron que pudiésemos sentarnos y lograr el ámbito paritario donde definimos la ley de financiamiento educativo para todo el sistema educativo de la República Argentina. Y una ley de educación que nuevamente unió al sistema educativo, pedagógicamente hablando, en los tres niveles que hoy somos, ¿no? Nivel inicial, primario y secundario. Luego estamos hoy nuevamente atravesando otro contexto político que no es el contexto que nosotros queremos. Y esto es muy preocupante porque la semana que viene en el Congreso de la Nación se va a estar discutiendo la reforma laboral y previsional y el gobierno nacional pretende que se termine aceptando antes de fin de año. Y realmente creo que tenemos que estar a la altura para nuevamente decir, vamos a resistir junto con CETER a los sindicatos de base para que no perdamos los derechos adquiridos. Es decir, que hay un vaivén dentro de esta historia, de estos 30 años, que nos tiene siempre en movimiento.